Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean a este su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Estamos iniciando precisamente con lo que es el episodio 43, ya el episodio número 43 de este tu podcast, que esperemos tenga muchas sorpresas, tenga muchas cosas positivas para ti. Mi nombre es Pablo Castañeda y quiero saludar con mucho gusto a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat, del otro lado del micrófono. Mi querido Héctor, buenas noches. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy, deja ver qué día es hoy, 31 de julio de 2014. Efectivamente estamos celebrando, mi querido Pablo, porque todas las semanas son una celebración. Estamos celebrando el episodio número 43. Y voy a aprovechar antes de entrar en detalle de qué va a tratar nuestro episodio de hoy, de contarte nuestras vías de comunicación. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestro email en nerosyfresas@gmail.com. Recuerda que nos encontramos en facebook.com/nerosyfresas. Recuerda que nos puedes escuchar en la plataforma de iVoox en nerosyfresas.iVoox.com y que finalmente tenemos un blog en nerosyfresas.wordpress.com. Donde en todas las diferentes vías nos puedes escuchar online, en iVoox puedes descargar el archivo, y etcétera, etcétera. Y ahora sí, mi querido Pablo, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué va a tratar el episodio de hoy? ¿Cuál es el plan? Con mucho gusto, mi querido Héctor. Ya lo hemos presentado en alguna otra ocasión a lo largo de estos 42 episodios anteriores. La situación que yo en algún momento te planteaba, de que tú te vuelves realmente fan de un grupo cuando sobrevives a escucharlo en sus versiones en vivo, o cuando lo vas a ver a un concierto, o cuando no te importa que a lo mejor ahí al cantar en vivo se le vaya uno que otro gallo, que desentone o algo así. Y pues digo, con el paso del tiempo, ya lo decía yo también, como que los gustos van madurando y es cuando vas reafirmando que sí, que efectivamente ese artista es de tu agrado, cuando sobrevives a la cuestión de las versiones en vivo. Ahora, hay muchas ocasiones en las que las versiones en vivo sobrepasan por mucho a las grabadas en estudio, porque la versión musical es más libre, es mejor, a lo mejor le meten algunos otros ritmos, a lo mejor le meten algunos otros instrumentos que cuando fue meramente concebida salió de estudio y así se quedó. Entonces muchos artistas dicen que las versiones pueden ir creciendo, pueden ir madurando, pueden ir evolucionando, y el mejor escenario para poder proyectar todas esas versiones pues es hacerlo en una versión en vivo. Entonces, por eso el día de hoy, aquí en el episodio 43 de Ñeros y Fresas, vamos a presentar temas en vivo. Además, no sé si la explicación es correcta, mi querido Pablo, pero yo creo que no hay mayor emoción o acercamiento con tus artistas de preferencia que verlos en un concierto en vivo. O sea, esa especie de cercanía de decir, ahí está, o no sé cuántos conciertos llevas, pero tu primer concierto, por ejemplo, es una locura. Y te digo, lo sientes así tan cerca y tan lejos, pero saber que ahí está, eso tiene siempre un valor agregado adicional. Si es un cantante, grupo, etcétera, etcétera, que te gusta, entonces tienes incluso, estás esperando la temporada del año, pueden tardar años en que vuelva a hacer un concierto. O sea, esperando que se vuelva a presentar para estar otra vez ahí cerca y todo. Entonces, sí, la verdad es que le da otra dimensión, sí, ¿no? Sí, completamente. Estoy de acuerdo contigo. Incluso hay unas versiones que en vivo resultan ser mucho mejores que las grabadas en estudio, porque algunas tienen arreglos, mejores arreglos. Yo te voy a decir mi apreciación muy personal. A mí no me gusta mucho que las varíen al grado que suene completamente diferente. Sin embargo, hay unos ejercicios que se hacen en los conciertos que son maravillosos. Se ve enriquecido. Le agregan, canción, ¿no? Exacto, le agregan valor a las canciones. Y entonces quedan unas cosas padricisísimas. Depende, te digo, mucho del grupo y lo que quieran hacer. Pero siempre escuchar en vivo. Como tú dices, a lo mejor se les fue un gallo, a lo mejor algo para... Yo tengo de uno de los cantantes que te voy a presentar, tengo una historia terrible. Pero aún así uno termina asistiendo y siendo atraído por la idea de verlos en vivo. Y te das cuenta que son humanos, a lo mejor en estos fallos, ¿no? Que también les pueden pasar algunas cosas. Sin embargo, este legado que dejan en ti, esas canciones, ya cuando las proyectas y las puedes cantar a todo pulmón y puedes ver allá al artista y todas esas cosas, y las luces y los empujones, sí, y sí. ¡Ay, bela, güey! No, espérate, no, eso no pasa. ¿A qué conciertos vas tú? Pues de puro rock. Y todas esas cosas que pueden pasar en concierto o en vivo, te las vamos a proyectar en este episodio 42 dimensionado de Ñeros y Fresas. Además, no cabe duda que los conciertos, tienes razón en eso, mi querido Pablo, los conciertos hasta un cierto nivel son catárticos. O sea, tú vas a desahogarte, a gritar, a cantar, y no importa que tú cantes horrible. Tú... A bailar, y luego las chavas que se hacen así, que pa' la banda, el tope es pa' la banda, y cosas por el estilo. Yo nunca he ido, yo no sé a qué conciertos va, Pablo, un día me vas a tener que invitar, porque donde yo voy no pasan esas cosas. ¿No pasa eso, amigo? No, y no creas que eso es tan de etiqueta. No dice topless para la banda, ¿no? No, eso no pasa. Uy, amigo, no has vivido, yo caray. Yo creo que sí voy a conciertos muy aburridos. Pero bueno, ¿qué te parece si para irte poniendo el ejemplo de las cosas que a mí me gusta ver en vivo? Okay. Te pongo la primera rola, me quedo Pablo. Y esa primera rola que te... ¡Ay, no es cierto! Espérate, ya estoy abusando. Estás arrancherando. Estoy abusando, amigo, estás, sí, es cierto, está bien. Y yo nada más te estoy dejando, ¿eh? Ya vi. Yo te estoy dejando. ¿Qué te parece dejando, entonces, que yo me voy a aguantar las ganas y nos presentas tú la primera rola, me quedo Pablo? Con mucho gusto, con mucho gusto, querido Héctor. Fíjate que ya en otros episodios hemos puesto a un grupo que a mí me parece uno de los principales exponentes de lo que fue la desbandada española hacia acá, hasta tierras americanas. Es nada más y nada menos que la Orquesta Mondragón. Okay. Resulta que la Orquesta Mondragón, imagínate, su periodo de actividad data desde 1976. Fíjate. Hasta la fecha. Larguísimo. O sea, en esto de los 2010 y más, todavía se sigue presentando la Orquesta Mondragón. Y te digo, mi primer acercamiento fue maravilloso porque yo escuché precisamente esta canción y precisamente la escuché en vivo. Y por eso es que decidimos presentársela a los amigos que escuchan Ñeros y Fresas, porque es un verdadero rolononón, no solo en la cuestión musical, sino también en esta cuestión de ir aperturando la cuestión de las letras. La canción se llama nada más y nada menos que Caperucita Feroz. ¡Uf! ¡Qué rollo! Y ya después de que escuchemos la letra, incluso hasta hay un chiste referente a esta canción que yo les voy a comentar con mucho gusto después de escuchar esta versión en vivo de Caperucita Feroz de la Orquesta Mondragón en Ñeros y Fresas, el episodio 43. Una canción conocida, una preciosa historia de amor que lleva por título Caperucita Feroz. ¡Ja, ja, ja! We'll be right back. yo soy el lava. Te compro un anillo, un pastel y allá la mi amor. Soy yo tu lava. Quiero bailar contigo, mundo y dar a cantar a la mi amor. Yo soy el lava. Te compro un anillo, un pastel y allá la mi amor. Soy yo tu lava. Quiero bailar contigo, mundo y dar a cantar. Yo soy un Estamos de vuelta, amigos, señores y fresas. Estás escuchando, o acabas de escuchar, a la Orquesta Mondragón. Una canción que, además, yo, Pablo, no deja de ser simpaticísima. Y qué mejor manera de ir a un concierto y reírte con el grupo que vas a escuchar y todo. Y la Orquesta Mondragón tiene, que además siguen vigentes, esta como parafernalia. Sus presentaciones son más bien como una especie de performance, así más es, que un concierto como tal. Así es. ¿No? Esto es una cosa súper loca, ¿no? Super padre. Y ahí ves al integrante de la Orquesta Mondragón disfrazándose de Caperucita. Así y ya ves al otro ahí cantando y haciéndole de a lobo. Y lo que te digo del chiste es que se supone que ya en esta cuestión del cuento de ¡ay, qué ojotes tienes! Y que no, son para verte mejor. Y ¡ay, qué garrotas tienes! No, son para tocarte mejor. Ajá. Pues ya resulta que hay una relación de otros niveles entre Caperucita y el Lobo Feroz. Así es. Entonces ya cuando ya te termina todo el asunto, le dice, bueno, Caperucita, ahí nos vemos. Y la otra dice, ¡ch, ch, ch, ch! Nada de Caperucita, señora de Feroz, por favor. Entonces ahí es donde viene precisamente esa cuestión de Caperucita Feroz. Aquí en Ñeros y Fresas. O es como ya que estás así, con tanto chiste, ese chiste de que la Caperucita empieza a llorar y dice, está llora y llora, y la Caperucita le dice, lobo, ¿pero por qué lloras, Caperucita? Vas a ver, te voy a acusar, malvado lobo, que me violaste 3 veces. Oye, 3 veces, Caperucita, pero solo fue una. ¿A qué ya te vas? Y entonces, a inicios de la década de los 80s, ¿quién iba a andar pensando mal de Caperucita? No, pues, ¿cómo crees? Sí, eso es así, la pura inocencia. Que es devorada o quiere ser devorada por la pura maldad del lobo, pues ahora hay que decir. Aunque hay que decir, un día a lo mejor tenemos que hacer un especial de cuentos infantiles, porque los cuentos infantiles de infantil no tienen nada, sí, ¿eh? Claro, o sea, claro, la pura crueldad. La historia original de Charles Perrault, de la Caperucita, sí. No es por nada, pero a ver, a todos nuestros amiguitos de niños de la Caperucita, tengo que decirles una cosa: nada, que el leñador vino y la salvó, nada. A la Caperuza se la comió el lobo. Así es. Al igual enterita. Que a la abuela. Sí, por supuesto. Entonces, así que, ay, qué infantil el cuento. Pues, híjole. Sí, tiene unas cosas ahí espantosas. Pero bueno, la Caperucita literalmente se la come el lobo en todas las historias. Una cosa así. Aunque las comidas a veces varían, ¿verdad? De sentido. Sí, el que lo entendió, lo entendió. He dicho. Pero bueno, entonces. Ahora sí, si no tienes inconveniente, mi hijo. No, adelante, amigo. Que no sea yo quien te detenga. Exacto. Entonces te voy a presentar la primera rola de un concierto a los que yo asisto. Que no es como te decía yo, no es eso de que. ¡Dobles para la banda! No, nada. ¿No, nada? No, nada. Ok. Y este grupo, bueno, pues que tú ya sabes que es consentidazo acá de Ñeros y Fresas. El concierto es de grabado en 1991. Ok. El disco sale en 1992 en formato de VHS. Porque la idea no era solamente vender el disco, el CD de la música, sino un video donde se pudiera ver el concierto. Entonces sale el VHS. Pero a ver, amigo, 92. Entonces ahí sí te vas a tener que aventar una super onda. Oh, porque muchos de nuestros podcasts escuchan no tienen ni la más mínima idea de qué es un VHS. ¿Tú crees? Sí. Bueno, voy a remontarme a la edad de las cavernas. Y entonces debo decir que antes, cuando las personas querían ver una película en su casa, pues tenían que recurrir a comprar un aparato, que era un videoreproductor, que en su primera versión tenían un formato de... Bueno, se usaba un cartucho, no es como ahora que metes el disco del Blu-ray y entonces ves la película. Antes era una especie de cartucho grandote, que el primer formato era Betamax, que era el que se usaba para las casas. Luego se creó otro formato, que era supuestamente de mejor calidad, y la película, puedes tener que películas más largas, y el audio ya era mejorado porque ya era estéreo y una bola de cosas, en un formato llamado VHS. Y VHS significaba Video Home System. Y entonces en el Video Home System lo que hacías era igual, comprabas los cartuchos, que era un cartuchote que era más grande que el Beta, Y en ese era el que las familias se reunían a ver el cine en el casa. Entonces, esa es la onda. Y así salió el formato de. Y entonces, así es como existía de Mecano. El Mecano. Y Héctor con la super onda. ¡Wow! Efectivamente, desde Mecano, del VHS, de el disco que se llamaba así, Mecano en directo. Y entonces, te decía yo, el disco fue grabado en 91. Ahora te voy a decir, en octubre del 91. El disco, el VHS se publica en el 92. Y en el 2003 sale ya en formato de CD. Que es como 10 años después. Wow. 11 años después todavía lo vendieron en DVD, ¿no? Pero bueno, entonces yo te quiero poner una rola de ese concierto. Porque vamos a ponerle incluso contexto. Tú estás en el concierto, cualquiera que estés. Ya tú piensas en el artista, en el grupo, lo que sea, que más te gusta. Y hay una serie de canciones que tú esperas que el grupo interprete y tal. Pero hay una en particular que siempre es la canción de amor, ¿no? Una canción de amor que el grupo va a cantar, que tú estás esperando para igual cantarla con ellos y toda esta cosa y al fin poderla cantar con ellos. Pero bueno, eso pasa con esta canción que está padrísima. La canción se llama Tú. ¡Wow! Que es una canción... Sí, es media cachorra, sí, ¿no? Sí, y así, sí. ¿Sabes? Exozona. Hablando de Caperucita. Hablando, sí, exacto, para ir, ya sabes, sí, sí, nuevamente. Ad hoc con el tema, ¿no? Y entonces... viene esta canción padrísima, te digo, se llama Tú, de Mecano, de 1991, publicada en el 92, en el episodio 43 de Añeros y Fresas, de Las Rolas en Vivo. Y ahorita venimos. Os echábamos mucho de menos, teníamos ganas de venir a veros otra vez. Gracias por haber venido y esperamos que os guste el concierto. Gracias. Thank you. con el episodio 43 de Hielos y Fresas, un episodio más en vivo con estas versiones en concierto, en la que uno puede vibrar y se puede regocijar por la música interpretada por su artista favorito y, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, por muchas otras travesurillas que suceden en los conciertos. Y pues muy buena versión que nos acabas de escuchar de este tema maravilloso de Mecano. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No, pues es otro rollo. Súper padre, súper padre. Sí, ahora, como en este podcast, el día de hoy todo va a ser en vivo. Entonces te va a tocar presentar mi querido Pablo, no es por nada. O sea que ni siquiera me diste chancecito de hacerlo en medio, güey. No, ¿tú qué dijiste? Ahorita me hago rosca, ni más, cabrón, ni más. Entonces, a mi amigo Pablo le va a tocar presentar la primera rola de esta bonita sección de las canciones que nunca escucharás completas en Hielos y Fresas, que por cierto, también está en vivo. Está en vivo mi querido Pablo, sí. Es claro, correcto, mi querido está en vivo, amigo. Hoy. Hasta yo, nosotros estamos en vivo. Yo la verdad no sé, amigo. Como en una época de nuestra vida fuimos víctimas de la exposición mediática y ojo con mi lenguaje acá, elevadón para poder manifestar que me choca precisamente este grupo que vamos a presentar. Y por ahí precisamente de la década de los 90, amigo, también empezó un boom de estos grupejos juveniles que estaban así compuestos por varios muchachos que bailaban y que cantaban y que pues ponían de cabeza a las chamacas tanto nacionales como fuereñas de otras latitudes. Tal es el caso de un grupo que tuvo a bien ser conocido en los mundos mediáticos como Magneto. Válgame Dios. Y dentro de Magneto, este que fue el tema de amor de Magneto, wow, que se llama nada más y nada menos que La Puerta del Colegio. Permíteme un segundo para ponerle contexto, ¿no? ¿Qué significa La Puerta del Colegio? No, que es el alarido de la multitud femenina. Es suficiente, ¿no? ¿O qué? Sí, ya. Vamos a bajarle para que nos cuentes otro poco del Mecano. ¿De eso qué? Magneto. Magneto. Y digo, yo considero que no tenía muy buena voz el vocalista que estaba ahorita actuando. Pero era el único que cantaba, ¿no? Sí. Era el único. Cantaba y los otros dos así, bailando y con su sonrisa. Así, a pero todo, a todo dar, sí. Ah, ya sé. Sí, ya que vale. Y amigo Héctor, se sabe la que me acordé. Y pues, ¿qué decir, amigo? Creo que no hay mucho más que agregar. Yo solo una cosa puedo decir cuando alguien habla de Magneto y no puedo olvidar. ¿Tú supiste que uno de los discípulos de Magneto perdió 3 dedos? No. Ay, perdón que me ría, pero es que de verdad. Sí, por lo del helicóptero. Exacto, ¿no? Te voy allá. Adiós, amigos. Imagínate, requiero de toda su atención. Resulta. Sí, pero ¿a quién se le ocurre? Yo no sé. Sí. Vienen en el helicóptero, se bajan. Uno entiende, ¿verdad? Lo de la cosa de las hélices. Sí. Pero bueno, ellos se bajan y por saludar a las fans, este muchacho se baja y empieza a saludar y ¡zum! Con la hélice se rebana los dedos, güey. No, qué sí, cosa. Sí, se fue todo un evento, se los tuvieron, no, hay que volver a pegar. Imagínate, sí, todos buscando los dedos, ¿no? O sea, en realidad nos reímos, pero fue un drama. Sí, sí. Impresionante, sí, güey. Sí. Y entonces yo pienso en Magneto y pienso en eso. Los dedos no puedo evitarlo. Y que a veces a nosotros cuando oímos La Puerta del Colegio, también del puro dolor, nos dan ganas de mocharnos los dedos. Uno piensa que nos dejó atrás de la puerta del colegio. Pero no, fue atrás del helicóptero. O sea que se los mochó con La Puerta del Colegio. Ahí está la hilación, amigo. Ya te digo, hombre, pura ciencia aquí. Ay, pues ya, sácame de este martirio, ¿no, amigo? Bueno, pues olvidemos a los muchachos de Magneto. Yo imagino que a ese muchacho todavía le duele la mano. No manches, ¿cómo no? Es que qué terrible. Y nadie se acuerda ni de La Puerta del Colegio, ni de la voz, sino de los dedos mochados. Ahora lo estamos acá pensando en lo de los dedos. Pero bueno, que dejaron atrás de La Puerta del Colegio. De La Puerta del Colegio, no, hombre, qué cosa. Pero bueno, Pasemos a otra cosa, mi querido Pablo, si no tienes inconveniente. Entonces, yo te voy a presentar otra cancioncita de además de un cantante, cantautor, que a mí no sé si me gustaba o me gusta, hace mucho que no voy a un concierto de él, pero voy a decir me gusta en presente. Me encantan sus conciertos. A mí los conciertos de Arjona se me hacen una cosa padrísima. Lo decía yo, en alguna ocasión ya conté acá en el podcast, cuando fui al concierto aquel en la cancha de fútbol de la universidad, y entonces con todo lo de la historia y no sé qué. Y después de eso, recurrentemente yo asistía a los conciertos. Yo me hice súper fan, no solamente de los discos, compraba todos los discos, sino de ir a sus conciertos. Porque sus conciertos no solamente era... no sé, o sea, se tiene una magia, como ustedes, entre la escenografía, todo lo que quería decir, lo decía no solamente cantando, sino platicaba, y la música, y las pantallas, o sea, era una cosa muy, muy elaborada, y bien podía estar él sentado con su guitarra cantándola, pero había un algo, o no sé si es la personalidad que él tiene, además tiene una personalidad bastante, como magnética, atrae. De carisma. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, entonces me ocurrió que para el episodio de hoy, pues no podía pasar por alto, pues por alto una canción. Y del el disco, creo que es el más conocido de rolas en vivo de Arjona. Es un disco que se llama así, En Vivo, publicado en el 99. Y en el 99, bueno, hay muchas canciones en ese disco en particular que además se podrían compartir. Pero hay una que, bueno, pues es que es una canción que ya dentro de la música de Arjona, pues todo el mundo identifica. Y que es muy buena escuchada en vivo. Es una canción que se llama Tarde, Sin Daños a Terceros. ¡Wow! Que es una canción, ¿no? Y además, esta versión... acompañada del saxofón, acompañada del piano, ¿no? Sí, tiene como muchos elementos que hacen que sea una canción. Sí, muy padre para escuchar. Si no habías escuchado, no acostumbras a escuchar música de Arjona, esta en particular es una gran versión de una gran canción. Entonces, yo acá te la dejo, Arjona en vivo, en Ñeros y Fresas en vivo, del episodio 43. No te vayas. Justamente ahora irrumpes en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina. Tarde como siempre nos llega la fortuna. Tú ibas con él, yo iba con ella, jugando a ser felices por desesperados, por no aguardar los sueños, por miedo a quedar solos. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora que encontré lo que soñé. Tarde. Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte, tanto inventarte, tanto buscarte por las calles como un loco sin encontrarte. Ya iba uno de tonto, por desesperado, confundiendo amor con compañía. Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja te hace escoger con la cabeza lo que es del corazón. Y no tengo nada contra ellos, la rabia es contra el tiempo por ponerte junto a mí. Tarde. Ni la sombra de pensar que esto fue un sueño o una pesadilla que nunca apareciste, que nunca has existido. Ganas de tocarte, ganas de besarte, de coincidir contigo y amarrarte en un abrazo, de mirarte a los ojos y decirte bienvenida. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes. Qué ganas de tocarte, qué ganas de rozarte, de coincidir contigo y golpearte con un beso, de fugarnos para siempre sin daños a tercero. Amigos, continuamos con su podcast Hielos y Fresas, el episodio 43, un episodio de versiones en vivo y precisamente para todos los arjonistas de closet que escuchan este podcast. Les acabamos de proyectar un tema verdaderamente maravilloso que reúne las características esenciales para volverse un tema inolvidable, Miquel. Pues prácticamente, en realidad, de toda la música que ganas, es mucha la música de Arjona. Esta rola de Sin Daños a Terceros es un clásico. No. Es con las rolas que lo identificas. Así es. Y en esta versión, le pones todavía un poco más de sal a la herida. Así es. Y yo, por eso, o sea, yo les decía a nuestros amigos antes de presentarla, porque si no acostumbras a escuchar a Arjona, esta canción es de las que nunca se le unen en el radio, o sea, no es de las que se promocionaron. Pero para los que son fan, esa canción, esa es seguro que la conoces. Entonces, bueno, pues para poner algo que entre entre los gustos de quien sí le gusta y lo conoce y los que no acostumbran a escucharlo, bueno, pues una gran canción. Y si empiezan ustedes con esta cuestión del gusto de Arjona, sería muy recomendable que escucharan todo este álbum, ¿sí? Que es verdaderamente otro rollo. Yo creo que alguna vez que tengamos a lo mejor el como tema, que quepa esta canción en un tema que busquemos, te voy a poner la de Realmente No Estoy Tan Solo, que en ese mismo disco es muy buena. Y fíjate que esa sí entra en la categoría de que cambia ligeramente algunas entonaciones de unas sílabas, sí, las finales, a diferencia de la canción original, y sin embargo sigue sonando muy bien. Pero bueno, esto te lo demostraré un día en otro episodio poniéndote la rola. Pero de mientras, esta fue Sin Daños a Terceros, mi querido Pablo. Y pues te toca presentarte la siguiente cancioncita. Excelentísimo, mi querido Héctor. Y tú la semana pasada abriste una ventana. Una ventana. Para poder proyectar a un grupazazazo que surgió precisamente a mediados de los 90s. Resultado precisamente de un divorcio musical, que era completamente inesperado por toda la fanaticada de Caifanes. Y que después derivaron en un grupo que se conoció como Jaguares. Precisamente del segundo álbum de Jaguares, que apareció en el 99, te voy a presentar, que se llama el álbum Bajo el Azul de Tu Misterio, una canción que desde mi propia perspectiva es un temononón ya de por sí de cómo es concebido, que se llama Hoy. Okay. Y te lo voy a presentar precisamente en una versión en vivo que fue grabado precisamente en una presentación que tuvo en un lugar muy conocido aquí en la Ciudad de México, el Foro Alicia, y que precisamente proyecta lo mejor de los grupos que van así como emergiendo. Y pues también le tocó pasar por allá a los queridísimos Jaguares, y esta versión en vivo del tema de Hoy, del álbum Bajo el Azul de Tu Misterio, 1999, los queridísimos Jaguares, aquí en Hielos y Fresas. Yeah. Y ya acabas de escuchar a los Jaguares, y efectivamente, mi tío Pablo, de la semana pasada, más que una ventana, es un ventanal, ¿no? El que abrimos. Porque, como siempre hemos platicado, la verdad es que hay tanta música que de repente grupos que parecieran obvios, como este, los Jaguares, a uno se le escapan, ¿no? Así es. Entonces buscamos, qué bueno que encontramos un buen momento para ponerlo la semana pasada, y ahora nos prestas este disco, que como platicábamos la semana pasada, y ahorita platicábamos tú y yo mientras escuchábamos la canción, que Bajo el Azul de Tu Mirada, de Tu Misterio, tiene el problema, o tuvo el conflicto adicional de los que eran fans así de hueso colorado de los Caifanes, de además señalarlos así con el dedo gacho, de señalador, acusador, de que estaban copiando música de los Caifanes. ¿Cómo podían llamarse distinto si seguían cantando música de los Caifanes? Claro, claro. Pero bueno, esta rola es la demostración de que, bueno, los Jaguares tenían algo distinto que decir, distinto que hacer. Nueva propuesta. Y todo, ¿no? Lo que es que la voz de Saúl Hernández es tan fuerte igual que resulta difícil pensarlo en otro contexto, ¿no? Pero bueno, desde que lo presentamos la semana pasada y esto, pues sí trae un algo propio que vale la pena, evidentemente, separar de Caifanes y poner en el lugar que le correspondía. Y si lo pensamos así crudamente, el asunto, pues eran todos los elementos, sí, de Caifanes, sí, sin el guitarrista nada. Correcto. Más, ¿no? Pero la propuesta, digo, afortunadamente evolucionó una propuesta musical completamente diferente, que dotó de temas originales de Jaguares a todo el tiempo que duró el grupo, ¿no? Entonces digo, pues no tan mal, ¿no? No, súper bien. Y bueno, mi querido Pablo, entonces a mí me va a tocar presentarte en este momento la segunda canción de esta bonita sección llamada Las Rolas que Nunca Escucharás Completas en Llenos y Fresas. Amigo, te veo con una sonrisa. Me veo un tanto preocupado, yo sé. Resignada. No, más que tienes más cara que, de preocupación. Más que resignada, preocupada, que... Porque bueno, pues así es. ¿Te van a echar roca, amigo? Sí, no sé en qué va a derivar. Oye, ¿no? Oye, esta sección se ha vuelto en una serie una cosa muy problemática, sí, para nosotros, sé, amigo. Pues es que así era la cosa. Nos vemos muy golpeados por los fans de esta música. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, es que esta canción, además, para empezar, nadie lo esperaba. Nadie esperaba que cuando los Tigres del Norte iban a hacer un Unplugged. Eso fue, evidentemente no es de la época de Llenos y Fresas, es de 2011. No, hay que señalar que ya es muy para acá. Pero bueno, cuando se les ocurrió después de todos estos años hacer un Unplugged, yo no sé si deberá estar en su cabeza invitar a toda la gente a la que invitaron. Okay. Andrés Calamaro, nada más para nombrar uno. Sí, sí, sí. ¿No? Que no hemos puesto nada de Calamaro directamente acá en el podcast, pero hay que hacerlo. Con eso de la anacronía, ¿verdad? Exacto. Sí, porque ya cuando él empezó a hacer cosas 2000. Solo, ya es muy más de los 2000. Sí, claro. Y bueno... Esta canción, déjame ponerle contexto, ¿no? Sí, para, sí, que, bueno, para que no sea la sorpresa tan fuerte. Entonces, los Tigres del Norte hicieron un dueto con... ¿Sí? Paulina Rubio. ¡Wow! ¡La chica dorada! Que además, Paulina Rubio sería como... La cumbre de las niñas fresas, sí, ¿no? Claro, sí, es así, el pináculo de la fresada. Sí. Y entonces resulta que grabó con los Tigres del Norte y grabó esta canción que, además, digo, yo con todo y lo que yo con los toda Tigres, la y el carro, pues es una buena versión, ¿eh? Ojo, sí, es una buena versión. Yo te contaba que escuché en alguna ocasión una entrevista cuando estaban promocionando el disco de los Tigres del Norte, venían llegando pues, el norte justamente, bajando del aeropuerto, y los entrevistan, ay muchachos, ¿cómo están? Nos vienen emocionados, dicen, no manches, es que venimos a una entrevista a una estación de pop, o sea, es que esto no puede ser, todos estos años nos invitaron a una estación de pop por haber grabado esta canción con Paulina, ¿no? Claro. Entonces, ¿le sirvió a ambos? No, creo que a Paulina fue la que más golpearon por haber hecho esta versión. Hay documentación de que en algunos conciertos se llevó una chifliza y algunas cosas así. Pero sí, la canción es buena. Es una bonita canción. Y es un clásico de los Tigres. Para los que son acá muy nacionalistas, pues los Tigres del Norte representan toda una tradición musical. Sí. Digo, yo estoy seguro que hubo algunos sectores de la fresada que no le perdonarán jamás a la chica dorada haberse puesto a cantar en un escenario con los Tigres, Tigres del Norte. Pero pues bueno. Escucha un pedacito, que no digas que no la pusimos. Y entonces te decía yo. Pero también que no se hagan. Yo he visto muchos fresas ahí en Dos Tres Santos que ya después de que se echan Dos Tres Tequilagües se ponen a cantar, a los Tigres del Golpes en el Corazón. Sí, claro. Por supuesto. Y La Puerta Negra y yo no sé cuánta cosa. La Banda del Carro Rojo. La Banda del Carro Rojo. Camila la Tejana. Por supuesto. A mí me van a decir. Ya después de que se van las feas, después de la segunda batalla, todos se saben todas, curiosamente. Los Tigres, ¿no? Y hasta le hacen. Pero que no se hagan. Lo que pasa es que el choque cultural que representaba Paulina Rubio con los Tigres del Norte, pues sí, era una cosa impactante. O sea, los Tigres le cantan al pueblo. Sí. Gente del pueblo, Paulina, las niñas bien, entonces ese choque. Pero, te digo nuevamente, la versión es buena. Creo que quien perdió más en el dueto fue Paulina Rubio, porque te digo, no, algunas secciones del pueblo no aceptaron bien esa combinación. Pero en general, en términos así muy, muy, muy, muy generales, todo ese disco es bueno. O sea, todos los duetos son bastante buenos. En Juan de Calamaro es un tanto extraño. Sí, claro. Pero todo lo que hace Calamaro. Como todo lo que hace Calamaro, sí, bueno, además. Pero bueno, el disco es bueno. Ya esa forma parte de las rolas que nunca escuchabas completas, Señeros y Fresas. ¿Y por qué estabas preocupado, amigo? ¿De qué? De presentar esta canción. No pongas el dedo en la llaga. Mejor presenta a nosotros la rola, amigo. Sí, le van a regañar a mi amigo. Lo que pasa es que la semana pasada, si ustedes recuerdan, amigos, Señores y Fresas, yo decía que mi abuelita, que le mando un beso. Ella es de esos fans así, rudos, de Señores y Fresas, que siempre preguntan, ¿pero por qué la quitan? O sea, porque cuando escuchan las canciones, las quitan, si están tan bonitas, y luego ponen unas horribles. Y entonces a ella le gusta esa canción de Paulina. Saludos a la abuelita de Héctor. Y te van a regañar. Sí, para que no te regañen, vamos a poner otra rolita. Para que se pongan contentos. Bueno, pues arráncate entonces. Y te voy a presentar un tema de una de las bandas que también como que se quiere hacer consentida de acá del lado ñero de Ñeros y Fresas. Y es nada más y nada menos que los mismísimos Fabulosos Cadillacs. Que en el año de 1992 sacaron el disco que yo considero que los lanzó así de una manera trepidante hacia lo que es la fama ya a nivel internacional, porque dentro de la lista de canciones viene incluida un rolononón que se llama Siguiendo la Luna. Wow. Esta canción de Siguiendo la Luna se ha vuelto clásica entre los fans de los Fabulosos Cadillacs, y yo te la voy a presentar en una versión en vivo que salió precisamente en el álbum de despedida, incluso se llama Chao, que es la versión en vivo precisamente de los Fabulosos Cadillacs, de Siguiendo la Luna, que la escuchas aquí en el episodio 43 de Ñeros y Fresas, el episodio en vivo. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. luna no llega de lejos. Tan lejos como se puede llegar. Son casi las 4 de la madrugada. Ay, mi casa brillaba cruzando ese mar. Ya estamos de regreso, amigos, señores y presas. Y escuchaste Siguiendo la Luna de los Fabulosos Cadillacs, mi tío Pablo, que además, como te decía yo ahorita que la escuchábamos, que escuchar así reguecita, así muy rico, la voz de Vicentico, invariablemente, que también es una persona muy atrayente su voz. Tú la escuchas y yo no sabría decirte que crea sentimientos solamente escucharlo, ¿no? Entonces, como tú sabes, y hemos contado a nuestros amigos, señores y presas, yo me hice fan de él en su carrera de solista. Y un día, como me permito así salirme de los rangos que manejaba Señeros y Fresas, un día compartiré una rola con nuestros amigos, porque que no lo haya escuchado en su faceta de solista tiene que hacerlo obligadamente, porque es una persona a la cual seguir. O sea, no cabe duda que Vicentico tiene muchas, o ha tenido muchas cosas que hacer ya solo. Pero bueno, en este Chao de Los Fabulosos, esa canción en particular es una sopa de rolas, ¿no? Así es, y que tiene toda la esencia de, como dijeran los españoles, de un cantao. Sí, porque hecho, obviamente sí. No tiene una voz así que tú digas prodigiosa, ¿no? Sino los matices, correcto, de interpretación que tiene Vicentico. Correcto. Pocos cantantes de este género del ska y del rock pueden llegar a tener. De hecho, como yo te decía en alguna ocasión, el éxito o que la gente sigue de un cantante, cualquiera que este sea, no es la gran voz que pueda tener, sino lo que interpreta, lo que proyecta. Y Vicentico lo que tiene es eso, porque efectivamente no es una gran voz, pero escucharlo es maravilloso, ¿no? Y si no, ¿por qué creen que no hay imitadores de Vicentico? A ver. No hay cómo, sí, es una cosa imposible. No imagino quién pudiera tratar de imitar ese estilo, es imposible, es propio. Y justo eso es lo que lo hace único, ¿no? Y hablando de únicos, mi amigo Pablo, te voy a presentar un cantautor español, sensacional, que tú mismo nos has dicho ya en repetidas ocasiones que es el abuelo del rock. Wow. Efectivamente, estamos hablando de Miguel Ríos. ¡Wow! Y Miguel Ríos, en 1998, con su propia disquera, se le ocurrió hacerse... o sea, el primer título por generar era un disco propio. Este disco se llamó Big Band Ríos. ¡Wow! Y se llama Big Band Ríos porque, bueno, todo lo que escuchas a lo largo del disco está adaptado a la música del Big Band y swing. Todo caía en eso, todas sus interpretaciones fueron adaptadas para caer en ese género. Entonces se convirtió en una cosa deliciosa, ¿no? Increíble también que él se diera el lujo de hacer todo esto. Y dentro de ese disco, que es doble, por cierto, son discos dobles, como varios de los que presentamos hoy son discos dobles, pero este en particular, bueno, del primer disco se desprende una canción que está padrísima, que seguramente todos nuestros amigos conocen, y que los invitamos, por supuesto, a revivir, para quienes ya hayan escuchado esta rola, así en esta versión en vivo, que está padrísima, se llama Directo al Corazón. Es una gran canción, gran canción. ¡Wow! Que no solamente la letra es por demás interesante, adaptada, suena súper padre. Y yo acá te digo, para que te sigo contando, está padrísima, Directo al Corazón, de Miguel Ríos, en el disco Big Band Ríos, de 1998, en el episodio 43 de Ñeros y Fresas, un episodio en vivo. De blanco, cierra los pares, nunca es culpable, no tiene celos, no tiene dueño, ella es la ruta de la aventura, de madrugada, reina de copas, sota de espadas, tiene sonrisa de Mona Lisa, detrás del antifaz. Ella es la bruja de Blancanieves, de su manzana probar no debes, porque dispara siempre directo al corazón. Locura es la ternura, nube sin cielo, ave de paso, huye del miedo, siendo su espejo, no tiene dudas, pide la luna de madrugada, sota de copas, reina de espada, tiene sonrisa de Mona Lisa, detrás del antifaz. Ella es la bruja de Blancanieves, de su manzana probar no debes, porque dispara siempre directo al corazón. Como el primer amor, directo al corazón. Mujer de una llave, tiene sonrisa de Mona Lisa, detrás del antifaz, directo al corazón, como el primer amor, directo al corazón. Y amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 43, y acaban ustedes de escuchar una verdadera delicia musical en viva voz del abuelo del rock and roll, el señor Miguel Ríos, con este tema verdaderamente maravilloso, mi querido Héctor, que es Directo al Corazón, y que pues marcó precisamente la grabación de este título, de este álbum, la incursión de Miguel Ríos en la década de los 90s. Así es, efectivamente, y nuevamente, cuando un cantante tiene esta capacidad de renovarse y presentar cosas que ya había hecho en otro estilo, en otra forma, que es lo que decíamos, a mí lo personal no me trae mucho que cambien las cosas, pero este disco es súper bueno, ¿no? Sí, todo entero. Es una verdadera delicia escuchar con estos arreglos de Big Band, o digamos de grandes bandas al señor Miguel Ríos, y que pues bueno, no decepciona en fabuloso intento y experimento, ¿no? Gran concierto. Muy bien, mi querido Héctor, pues ¿qué tal si me permites mostrar otra versión que es precisamente de adaptaciones? Y yo te voy a presentar un covercito. Ok. Un remake de una canción que data precisamente de los 70s, que en algún momento fue interpretada por el mismísimo príncipe de la canción. Así es. El señor Don José José. Correcto. Entonces, esta canción que fue muy afamada por el señor José José fue reinterpretada por los amigos consentidazos de Café Tacuba en su disco Avalancha de Éxitos, que apareció en 1996, y después fue readaptada en el concierto Unplugged que dieron para la cadena MTV, que fue en 2005, digamos ya mucho más reciente, y se avientan estos un rolononón en vivo y acústico de este maravilloso tema que se llama nada más y nada menos que Una Mañana. ¿Qué tal? Una Mañana, aquí en el episodio 43 de Ñeros y Fresas, el episodio en concierto, el episodio en vivo, para que lo disfrutes y lo vibres. Ahora sí, pásame el tequila. Gran canción esa de Una Mañana, mi tío Pablo, y qué gran versión esta de Café Tacuba. Yo, como te decía, Hay algo que yo debo reconocer y siempre diré de Café Tacuba, es que tocan en vivo, o sea, que y además hacen unas cosas, son verdaderos músicos, o sea, y yo no sé si cuando empezaron en realidad eran tan músicos que, o era más bien una banda de chavos que querían hacer cosas juntos, pero en esta evolución que han tenido con los años, son unos musicazos, musicazos. Y hablando específicamente de esta discografía, pasan cosas bien curiosas que luego uno no entiende de las compañías disqueras, ni de cómo se distribuye la música, ni todas esas cosas. El concierto Unplugged fue grabado en 1995. Échale. Y fue puesto a la venta hasta el 2005, o sea, 10 años después de que se grabó. Y pues bueno, dejaron muchos años así pasar es a la banda sin poder disfrutar de todas estas rolas, que todas también son maravillosas, sí, sí. Estas versiones que hace del Desenchufado, como sí se conoce acá en México, de Café Tacuba. Súper bien. Y bueno, pues si me permites, mi amigo Pablo, yo te voy a presentar también la última rola del bloque Fresa de nuestro episodio de hoy. Y fíjate que es un cantante, un cantautor también español, que me causa sentimientos encontrados. Uh-huh. Número uno, bueno, como siempre, el disco del que te quiero poner, que también es del Unplugged de MTV, es un gran disco. O sea, en mi apreciación es una de las mejores versiones de Unplugged que hay de MTV, de música en español. Para mí es de los mejores. Esa canción que se promocionó, que fue específicamente para este disco, es la de Aprendiz. Wow. De Alejandro Sanz. Wow. Es un canción, ¿no? Sí, la rolota. ¿Por qué me causa sentimientos encontrados? Porque, bueno, la ocasión que tuve oportunidad de ir a un concierto en vivo aquí en la Ciudad de México de Alejandro Sanz, se enfermó. Entonces cantó yo no sé cuántas canciones del principio del concierto y luego, ay, no, es que me siento y que me da y que me da. Y se fue. Ah, caray. Y nos dejaron todos colgados. O sea, nunca dijeron, ay, se va a repetir o algo. O sea, yo no sé si ellos consideraron que, o la productora, que lo que ya habían presentado era suficiente como para decir, aquí se acabó el concierto. Y nos quedamos así. Porque él se sentía muy mal, yo no sé si subió la presión, estaba mareado. Yo no sé qué pasó. Pero el cuate nunca acabó el concierto. Y eso, la verdad, a mí se me hizo... Puntos, claro. Por supuesto. O sea, yo en la vida iré otra vez a un concierto en vivo de él. Porque... ¿Y si se vuelve a enfermar? Primer acercamiento y queda mal. Ajá, oh, a lo mejor ya no, a lo mejor todo nos vuelve a dar muy bien, pero yo ya no me arriesgo a ir a un concierto de él. Entonces, no sé, esa es una cosa rara, mala, que pasa en los conciertos. Invencial. Y sin embargo, debo decir que este es muy buen disco. Sí. O sea, es un disco en vivo muy padre. Y bueno, pues ese entonces aquí te lo dejo. Aprendiz de Alejandro Sanz, del año 2001, en el episodio 43 de Ñeros y Fresas de Las Rolas en Vivo. Saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. No me reproches, niña, que no sepa darte amor. Me has enseñado. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí. maldigo lo que amo, te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Me duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Y es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. No me reproches, niña, que no sepa darte amor. Maldigo lo que amo, te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Eso no es así, eso no es así. Una noche que más da. Amigos, continuamos en el episodio 43 de Ñeros y Fresas, en vivo, en concierto, a todo color y sabor, proyectando lo mejor de los temas en estas versiones en vivo. Y definitivamente uno de los mejores temas que vienen incluidos en este concierto de Unplugged de Alejandro Sanz, este que nos acabas de presentar. Sí, sí, sí, te digo, yo todavía no lo supero, ¿no? Pero de que la rola es buena y el disco es bueno, sí, sí, es muy bueno. Y que valga la redundancia de que es buenísimo. Listo, y entonces, mi querido Pablo, a continuación te va a tocar presentarte la última rola del episodio de hoy, que por cierto es la rola compartida. ¿Sigues? Sí, mi querido Pablo. Amigo, ya. Si tuviéramos... Ahora, ¿cuánto dura un concierto? No, no, exacto, ¿cuánto dura un concierto? Este una hora. Deberían ser mínimos 13, 14 rolas por piocha y así, ya, amigo. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Pero este concierto en particular es más corto de lo normal. Somos sí, como Alejandro Sanz. Vamos a agarrar la dinámica Sanz. Sí. Precisamente para este concierto que está llegando a su final. Y pues precisamente como es la última canción, amigo, quisimos darle una cuestión así que fuera muy de mucho punch, precisamente, con un grupo que tuvo varios álbumes antes de poder presentar este, 4 álbumes anteriores para ser exactos, y lo sacaron por una situación muy curiosa y muy particular, porque se decía que los amigos de Fobia no sabían tocar y no sabían cantar en vivo. Correcto. Entonces dicen estos, bueno, ¿cómo de que no? Les vamos a demostrar a todo mundo que sí cantamos y sí tocamos en vivo, y que se lanzan precisamente en el año de 1997 a sacar este álbum que resulta ser toda una joya musical. Si tú eres fan de Fobia y no tienes el disco que se llama Fobia on Ice, pues obviamente no eres tan fan de Fobia. Y como te digo, en 1997 se les ocurre sacar esta chulada de disco, y nosotros de ahí extrajimos directamente este track que se llama nada más y nada menos que Hipnotízame, para poderlo presentar en esta como la rola compartida de los amigos de Fobia, aquí en el episodio 43 en vivo de Ñeros y Fresas. Más no pude dejar de verte y dejar de dormir, más no dejar de soñar. Puedo callar las voces, más no puedo dejar de oírte. Puedo dejar de ser, pero no puedo dejar de estar. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Escuchaste a Fobia, una gran canción en vivo, Hipnotízame, que bien vale la pena, mi grupo Pablo, ponerla dentro de las rolas compartidas del episodio de hoy. Con ello, entonces, cerrar el episodio 43, que es el episodio de las rolas en vivo. Esperamos, amigos de Ñeros y Fresas, que haya sido de su agrado, que les haya gustado las rolas que seleccionamos para ustedes el día de hoy. Y si tienen alguna otra que a lo mejor les hubiera gustado escuchar, pues siempre recuerden que estamos a sus órdenes, pendientes de sus comentarios, para pues hacer esto más llenador y más en el gusto de los que nos escuchan, porque evidentemente está en nuestro gusto, pero pues qué mejor que es en el gusto de todos, ¿no? Pues muchas gracias, mi querido Pablo. Muchas gracias, mi querido Héctor. Amigos que nos escucharon, ya se acabó el concierto. Por favor, llévense a sus borrachos. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Ñeros y Fresas. Amigos de Ñeros y Fresas, yo me despido. Mi nombre es Héctor Fabregat. A nombre de mi amigo Pablo Castañeda, nos despedimos. Que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. Por favor, llévense a sus borrachos. Detrás del antifaz, directo al corazón, como el primer amor, directo al corazón, como el primer amor. Muchas gracias.